Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el libro Un pájaro redondo para jugar, memoria y fútbol, memorial de una lumbrera de Lojano Galo Mora, hoy a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúan las jornadas del taller de escritura, en las que participan todos los escritores ecuatorianos que presenten novelas o poesía. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.